Estamos concluyendo ya esta edición del Unicornio en la Noche. Eduardo Peña les acompañó hasta este momento. Ya saben que mañana a las 8 está Juanse García con la previa. Después de las 10 tengo yo la producción de Boogie Nights, que va desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Ojo, es viernes y sábado. El sábado estamos con Tardes W, con Montoya, con Laurita, con Juanse García, con Mateo. Bueno, y vamos a estar desde la 1 de la tarde. Y el Unicornio en la Noche vuelve el domingo a las 10 de la noche después de los tangos del Dr. Peláez. Y por supuesto, el lunes festivo también tenemos programación musical. Así que no se vayan, porque ya viene Cristian. Sigan aquí en W Radio Colombia. Jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. La Navidad está en W Radio. Santa Claus llegó a la ciudad. La radio que inventó la radio recuerda, 1 de julio de 1986, primera visita del Papa Juan Pablo II a Colombia. Quisiera finalizar estas breves palabras sin dirigir un cordial saludo al grupo de periodistas y técnicos de la cadena radial colombiana Caracol. Caracol Radio ha estado junto a ti en las horas que marcaron la historia de Colombia. Caracol Radio, más compañía. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Bad Name con Bon Jovi. Comenzamos nuestro viernes de guitarras. Así es, ya llegó por fin el viernes. Cerramos semana con muchas guitarras, mucho rock, mucha distorsión. Sonidos fuertes que nos gusta escuchar los viernes aquí en Primera Hora W. Recibir así este nuevo día, 5 de diciembre de 2025, juntos alrededor de la buena música, siempre en Primera Hora W. Yo soy Cristian Coronado, estaré acompañándolos hasta la 1 de la mañana con una buena selección de guitarras que ustedes me van a ayudar a construir, porque tenemos el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Allí espero sus peticiones, sus aportes a nuestro viernes de guitarras. Así que vamos de una vez con esos instrumentos que tanto nos gusta, con ese rock. Ahora el rock de Aerosmith, porque esto es Let the Music Do the Talking. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Friday night. sonido de Motley Crue. Esto era Girls, Girls, Girls, sonando en primera hora W. Así suena el rock de los viernes de guitarras. Estamos al aire y en directo, son las 12 y 18 minutos. Hemos comenzado con una buena tanda de hard rock. Ya escuchamos a Bon Jovi, Aerosmith, por ahí estaba Van Halen, ahora Motley Crue. Y lo que sigue es una leyenda. Vamos a recordar, bueno, una de las fuertes pérdidas de este 2025 para la música, sin duda, el señor Ozzy Osbourne, pero que es una figura que queda inmortalizada a través de su música, con Black Sabbath y en solitario. Aquí vamos a escucharlo en solitario, subiéndonos a ese Crazy Train en primera hora. We'll be right back. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Los Gunners, Guns N' Roses con You Could Be Mine, sonando en primera hora W, una canción que nos recuerda también esa película Terminator 2 con Arnold Schwarzenegger, y ese video increíble que hay con escenas de esa película y esta canción, este You Could Be Mine de los Guns N' Roses, que estamos o que acabamos de disfrutar en nuestro viernes de guitarras, que aquí no para, apenas vamos por la mitad, 12:35, así que vamos con más guitarras. Y estas guitarras que siguen sí que inspiraron una cantidad de bandas, perfeccionando lo que ya habían hecho otros predecesores y poniéndole ese toque único al metal. Estamos hablando de Iron Maiden, esto es Run to the Hills. Viernes de guitarras en primera hora W. Yeah. La mejor manera de comenzar su día es con Primera Hora W. Progresivo en Primera Hora W con una de las bandas más emblemáticas de este género. Ahí estábamos escuchando a Rush con una de sus canciones más conocidas también, Tom Sawyer. Es el viernes de guitarras y seguimos hasta la una de la mañana ya entrando en la recta final. Ahora se viene por aquí algo bien clásico, algo de los inicios, los cimientos de un montón de géneros como el hard rock, el heavy metal, Black Sabbath haciendo historia desde los 70s con canciones como este Wicked World. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. And Roll, ahí estaba el sonido de Led Zeppelin, pioneros también del hard rock y una banda que fue influencia para una camada de bandas de hard rock que vendrían en años posteriores. Y bueno, hoy la podemos disfrutar en esta primera hora W, en este viernes de guitarras que ya se está terminando, se nos va la primera hora del día, 12:56, y así cerramos una semana más en primera hora W. Los estuvo acompañando Cristian Coronado, como siempre, un placer, les deseo un excelente fin de semana. El próximo lunes volvemos con más música, espero hayan disfrutado este viernes de guitarras. Vamos a ponerle la cereza al pastel con algo de Dire Straits. Esto es Lady Writer. Hasta lunes. The way you used to love, then I knew you never read a book. Just the way that I never was a chance. I think I want just the same as Lady Waiter on the